Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Anahuac Mayap en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy parecido al de la semana pasada, ya que vamos a estar entre las dos décadas, años 90 y 80. Y vamos a tener de todo esto. Vamos a pinchar desde YouTube, vamos a tener CDs, cassettes y vinilo. Vamos a empezar con los Sirex y, bueno, un single que sacaron por el LP 21 años de Sirex del año 1980, que, bueno, fue una forma de reivindicarse porque a principios de los 70 se habían separado y en el año 77 se vuelven a juntar y aquí sacan un sonido muy de aquella época que se podía decir casi parecido a Tequila, con esta canción Champú, que espero que os guste. Voy a bajar ya la aguja, que hoy esto es vinilo todo. Vamos para allá. Dejamos este champú de los Sirex para irnos con los Stukas y este No me salpiques del año 1982 de la Sociedad Fonográfica Asturiana. Bueno, fue una época de oro para los Stukas en los años 80, no tanto para los Sirex. Y bueno, esta canción pertenece al LP de rebajas. Bueno, vamos a escucharlo ya mismo, que ya sabéis que los Stukas siempre tienen un huequito aquí en Bacanal Musical. A ver qué tal suena. Hoy estuve limpiando los discos en casa con un chiflao. Solo te pido que me entiendas de una vez por todas. saber qué hacer. Sigue sin resolver nada de todo lo que te pasa. Sola al anochecer, es el añada de ti. Otro lugar habrá donde puedas ir a tomar algo. Puede que encuentres a alguien que te quiera escuchar. Ahora solo te pido que me entiendas de una vez por todas. Tú eres la más alta, eres la más rubia. Tus ojos son tan verdes como tú. Eres la más guapa, eres la más sexy. Oye, por favor, pasa ya de mí. Seguro que le ha traído muy buenos recuerdos esta canción a más de uno, ahí al principio de los años 80 y los Stukas. Ahora vamos a ir con una banda que se llama Alarma, y este es el año 1985, su preparado para el rock and roll. Vamos a recordar quién era este grupo: José Manuel de Tena, voz y bajo; José Manuel Díaz, batería; y Jaime Asúa, guitarra. Este single pertenece a su segundo LP, El Lado Oscuro. Bueno, voy a ponerlo ya mismo, y además voy a decir una cosa que es mi... pienso que es importante para todos los que nos gusta la música rock, es que visitéis una página que se llama Fonoteca, que es algo impresionante. Están haciendo una enciclopedia del rock desde los años 60 hasta hoy en día, y merece la pena visitarla porque tiene información, la verdad, que bueno, para los que andamos un poco pez, como es mi caso, que a veces es más sencillo ir a internet que andar mirando esto, lo que son revistas, etcétera, que uno tiene en casa. Y además suelen tener una leyenda presentando cada grupo. En el caso de Alarma dicen una cosa que yo creo que dan en el clavo, ¿no? Que es demasiado heavy para los modernos y demasiado modernos para los heavy. Bueno, os pongo ya mismo preparado para el rock and roll de Alarma. Todo un pedazo de banda esta. Estás preparado para el rock and roll. demasiado joven para comprender, demasiado viejo para tener fe. Apuestas doble contra sencillo, loco enamorado de lo desconocido. Quien dice no, no, estás preparado para el rock and roll. Quien dice no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, estás preparado para el rock and roll. Quien dice no, no, estás preparado para el rock and roll. Quien dice no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, estás preparado para el rock and roll. Quien dice no, no, estás preparado para el rock and roll. Quien dice no, no, estás preparado para el rock and roll. Bueno, ahora vamos a irnos a La Coruña con un grupo que se llama Albert y El Peligro Infinito. Un grupo coruñés formado por Albert Ponte Varela, voz guitarra acústica, Sergio Pena, guitarra eléctrica, Adrián Sosa, bajo, y Alberto Camba, batería, percusión. Es un grupo de muy corto recorrido, ya que tienen solo mini LP Al Borde del Mar de Digal del año 1988. Vamos a escuchar una canción que se llama No me quite La Coruña, a ver qué os parece. Cantón, brotea Malón y su loco batallón. Al llegar al obelisco, dejan todo hecho cisco. En la plaza de Orense, el asfalto ya está caliente. Y al entrar en la estrella, resistirán, tran, a tiki tin tran, tiki tan tan tan, a tiki tin tran, tran tran, a tiki tin tran, tiki tan tan tan, a tiki tin tran. Ne me quite, ne me quite La Coruña, pa, ne me quite, ne me quite La Coruña, pa, ne me quite, ne me quite La Coruña, pa, ne me quite, ne me quite La Coruña, pa. En la vieja ciudad vieja, tena. Por las calles del Orzán anda borracho un tal Shandokan. En el castillo de San Antón vive un hippie mejillón. Y hay un monstruo en los mayos que aparecen. Jardines no resistirán tan a tiki tin tran tiki tan tan tran a tiki tin tran tan tan a tiki tin tran tiki tran tran tran a tiki tin tran. Ne me quite, ne me quite La Coruña, pa, ne me quite, ne me quite La Coruña, pa, ne me quite, ne me quite La Coruña, pa, ne me quite, ne me quite La Coruña, pa. Para cualquier sentimiento siempre hay aparcamiento. Chipirrones, funky rock, desde Iris al baño. Por la calle real siempre hay alguien irreal. Y en las verbenas de las afueras, todo menos violeteras. Resistirán, tran, a tiki tin tran, tiki tran tran tran, a tiki tin tran, tran tran, a tiki tin tran, tiki tran tran tran, a tiki tin tran. Ne me quite, ne me quite La Coruña, pa, ne me quite, ne me quite La Coruña, pa, ne me quite, ne me quite La Coruña, pa, ne me quite, ne me quite La Coruña, pa. La Coruña te hundirá tus jardines, no resistirán, tran, a tiki tin tran, tiki tran tran tran, a tiki tin tran. Quítale, quítale La Coruña, pa, quítale, quítale La Coruña, pa. verdad es que La Coruña es una población que la tengo yo especial cariño, porque bueno, parte de mi familia es de ahí y voy mucho, y bueno, esta canción cuando la escuché me agradó, porque toda esa zona, todo lo que está, todas las calles, plazas que está hablando, las conozco perfectamente. Bueno, nos dejamos, ahora vamos a irnos a Barcelona con el grupo Los Rápidos, que también un grupo muy parecido al anterior, de Albert y El Peligro Infinito, que duraron muy poquitito y se formó a principios de los años 80 por Manolo García voz, Esteban Martín teclados, Antonio Fidel bajo, José Pérez guitarra. Bueno, os voy a poner una canción que se llama Amor Biodegradable. Dios mío, qué mal hablo. Amor Biodegradable, así lo hablo bien, porque no modulo muy bien y en la radio hay que modular bien, ya sabéis. Bueno, este solo sacan el EP en el año 1981 por EMI y que fueron a ser teloneros de Los Ramones, que no es tontería. Y bueno, cuando ya inician su segundo proyecto musical, se va al carajo, como suele decirse, y cada uno se dispersa, siendo el más conocido, pues Manolo García. Bueno, voy a poner esta canción, a ver qué os parece, y ya veréis, esto es Sonido de los 80. Que es una canción para pasarlo realmente bien, esta de Los Rápidos, y vamos a irnos con Los Magnéticos. Así atacamos, empezamos a atacar algo de los años 90, que esta banda nace en el año 1993, formado por César Tormo, voz, guitarra, programación, Vicente Tormo, teclados, trombón, Juan Tormo, batería, trompeta, Ismael Ambau, bajo, guitarra. Como veis, pues son tres hermanos, y que bueno, en el año 98 graban su primer EP y en el 2002 sacan su último trabajo, Sin Gravedad. Vamos a escuchar una canción que se llama Gran Actriz, que aparece en el EP Indestructible por Gelmar del año 2001. Bueno, que os parezca, dura sus 5 minutos, pero yo creo que está bastante bien. Thank you. mejor y yo tu fiel espectador. Te veo venir sonriendo hacia mí, solo tengo que decir luces y acción. ¡Qué gran actriz! Voy a aplaudir, me vas a volver loco, loco. ¡Qué gran actriz! Siempre estás estupenda en el papel de mala y de buena. Intento tranquilizarme riéndose. Una estrella nunca deja de brillar, no me voy a aburrir jamás. La canción es, vamos a decir que un poquito ñoña, pero bueno, quería ponerla porque Los Magnéticos es un buen grupo, pero bueno, cuando tienen ese tipo de voz así como, por llamarlo un poco tonta, la verdad que pone un poco nervioso. Bueno, vamos a irnos ahora con Metro y Él Quiere Ser Tu Zombie. Este es un grupo de Carballo que desde los 80, al principio de los 80, que ganan el primer concurso de rock de la ciudad de La Coruña y como premio graban el EP Metro de Citola del año 1982. En el año 84 me sacan el mini EP, no es extraño. Bueno, os voy a decir que informaba esta banda, que era Moy Frías, voz guitarra, José Manuel Taseda, guitarra, voces, Pedro Sosa, bajo, José Antonio Levis, batería y José Carrero. Bueno, vamos a poner ya mismo esta canción, Quiero Ser Tu Zombie, que bueno, en los 80 está muy de moda los zombies, ya lo sabéis. Compas, no dejas de hablar, pero vale, da igual. A dejar a este grupo Metro, que bueno, verías que era un pop muy sencillito de aquella época. Ahora vamos a una cosa completamente contraria, es que es Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM, y que en la variedad está el gusto y ponemos absolutamente de todo, de lo que es la historia del pop rock nacional. Y ahora vamos con un pedazo grupo que escribí completamente por casualidad, ya que os voy a poner hoy en el momento casete, os voy a poner un concierto de los Nikis en Rockola a principios de los años 80, pero la cinta se rompió. Es lo que tiene, son cintas que tienen más de 30 años y bueno, no son de mucha calidad algunas de ellas, y se me rompió. Entonces tengo que montarla como se hacía antes, que se desarmaba la casete y con un poco de celo se juntaban. Eso, hay que hacerlo muy bien para que no va a romper. Entonces bueno, me puse a buscar por todas las cintas y cintas de cintas que tengo, que las estoy ordenando, y dentro de poco ya voy a poner a ordenarlas bien, bien de verdad, para saber lo que tengo. Pues encontré un grupo que se llamaba El Último Puente, un grupo de Córdoba, realmente genial, me fue todo una sorpresa, y gracias a mi amigo Arturo pues pude conseguir información, ya que había visto en la casete que tengo aquí en la mano que hablaba del manager José María Aljama, que es el presidente del club de blues de Córdoba. De ahí se fue tirando, porque sabéis que Arturo hace un programa que se llama Movida a la Cantina, que es el último programa que se hace los miércoles, que es fantástico. Bueno, la verdad que soy un fan de ese programa, siempre lo escucho cuando salgo de aquí. Y bueno, pues gracias a contactos me pudieron dar el número de teléfono de Eduardo Viñolo, que es un crítico musical ahí de la ciudad de Córdoba, que fue miembro de ese grupo. Bueno, pues lo llamé, no suelo hacerlo nunca porque tengo que reconocerlo, un poco tímido, yo no soy periodista ni mucho menos. Estuve hablando con él y fue muy emocionante, porque Eduardo pues recuerda aquella época, una época realmente preciosa de su vida. Con él me decía que pues llegaban a ensayar 8 horas, que hacían unos conciertos que cambiaban continuamente de canciones. Bueno, que era una auténtica maravilla. Yo esto reconocía porque oyendo el casete vi un grupo que tenía mucha calidad, y a veces nos olvidamos de los grandes grupos que hubo en el país, pero por falta de promoción, por falta igual de espíritu empresarial, por llamarlo de alguna forma, pues quedaron en olvido. Pero pues estaba Bacanal Musical para recordar estos grupos. Bueno, entonces poco a poco él me va pasando información de esta banda, El Último Puente, y espero que también me pase alguna grabación de los directos, que también al parecer eran grandiosos. Bueno, en este grupo se combinaban artistas británicos y artistas de la ciudad de Córdoba, como podía ser Charlie de la Mata, desgraciadamente ya no está entre nosotros. También estaba Carlos Sánchez bajo, y Eduardo Viñolo, periodista este que os digo, que es crítico musical, tocaba la batería, y en la conversación que tuve con él me dijo que actualmente pues está haciendo sus pinitos en el mundo del jazz. Bueno, voy a poner esta cinta. No tiene un sonido perfecto, pero escuchar bien, porque son muy buenos. Y hay que decir que estas canciones que os voy a poner dos canciones, la primera es Please, fueron grabados en el año 1989, en septiembre, para ser más exactos, en los estudios RCA de Córdoba. Bueno, vamos a dar al botón y esperemos que no nos falle nada. Ya sabéis que esto es Bacanal y siempre tenemos un fallo, ¿eh? A ver. Ya está la pletina funcionando. Ay, Dios mío. Siempre me pasa algo aquí con Bacanal. Los electrodondes. Thank you. Bueno, la canción que vais a escuchar a continuación se llama Siguin. Como veríais, la calidad de la cinta no es muy buena, pero bueno, fijaos bien, porque tiene mucha calidad este grupo, El Último Puente de Córdoba. Todo una auténtica pena que no escucháis realmente en perfecto estado de la cinta la calidad de este grupo. Espero que, bueno, que Eduardo me pueda mandar grabaciones en mejor estado para que apreciéis este grupo, que estaba muy currado, pues como os decía anteriormente, estaban 8 horas ahí dándole para hacer unos directos bestiales. Que en otro programa os voy a poner las últimas canciones que fueron grabados para un programa de Canal Sur que se llama Fad Cine, que es en un directo y ese sonido está mejor. Bueno, lo dejo para otro día y vamos a volver aquí a Asturias para seguir con el CD Vitamina Joven que os puse la semana pasada. Y este vamos a empezar con un grupo de Oviedo, formado en el año 1991, Stone and Mondays, que empezaron tocando en la calle, sí, en la calle como suele decirse, y estaba formado por Jorge Otero, voz, guitarra, armónica, Pablo Beltrán, piano, órgano, coros, Daniel Menéndez, guitarra, coros, Dani Montgomery, batería y Rafael Sánchez, bajo. Han sacado varios álbumes de estudio y el último fue en el 2015. Bueno, vamos a escuchar una canción que es el principio de su carrera, lógicamente, Rain Dice, que fue cedido para este recopilatorio por Bunker Studios. Bueno, vamos a irnos al CD, que no nos pase nada, que ya sabéis que yo cuando empiezo con los botones puede pasar cualquier cosa. A ver. Thank you. Voy a haceros la pregunta de, ya sabéis, el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar en el programa anterior cuál fue el primer grupo que puse de este LP, Vitamina Joven. En aquel momento estaba, que lo sacó a la luz, esto, el Banco Herrero, más que era como la, lo que se llama, la cuenta corriente joven, un poco de publicidad que se hacían, y de paso pues tengo aquí este LP fantástico de ese extinto banco asturiano, que ya nos queda casi ni uno aquí en la región. Bueno, ya sabéis, tenéis que mandarme la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es, y que el premio es un single o un LP según estén las cosas en casa. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con este recopilatorio, y además todos los grupos que vamos a escuchar son todos de la capital del Principado. En este caso vamos con Mr. Fiction, que está formado por Aitor Aranzandi, voz guitarra, Álvaro Valls, batería, Carlos Feito, bajo, y Pablo Balsera, teclas. La verdad que encontré muy poquito del grupo, y la canción que escucharemos, Ábrete Sésamo, está incluido en el álbum País de las Muñecas de Boomerang Discos. Bueno, voy a ponerlo ahora mismo, más para allá. Ay, que no me fallen los botones, que no me fallen. Porque vosotros ya sabéis que yo estas cosas las llevo fatal. Thank you. viajar en el tiempo lleno de recuerdos, de historias que no volverán, es el nivel cero. Están llenas de gominolas, de clics y de juegos, de tardes viendo la tele, de sol y teleos. Pero hay cosas que duelen más que los pies con zapatos nuevos, el mogre haciendo trampas. Ya no me gusta este juego. Bajo tu cama, dentro del armario, se esconden los malos. No será el vecino del cuarto, el hombre del saco. Y vuelvo el cole aburrido, pisando los charcos. Y hoy he copiado 100 veces, que no grite tanto. Pero hay cosas que duelen más que los pies con zapatos nuevos, el mogre haciendo trampas. Ya no me gusta este juego. Seguir en la capital del Principado, en este caso con Babylon Chat, una banda de glam rock que estaba formado por Igor Pascual, voz guitarras, Alberto Nistal, voces, Gabriel Cuesta, batería, percusión, y Ricardo Saavedra, bajo. Un grupo, la verdad, que era muy divertido, lo llegué a ver una vez en lo que es en la colegiata del Palacio de Rey Ajigedo, y francamente, vamos, fantásticos. Y la canción que vamos a escuchar es del LP del año 1997, Sex Shop, y la canción es Glam Star. Bueno, vamos a ver cómo suena esto. A ver, vamos para allá. Ya me va a tardar un poquito de tiempo, que todavía tengo la cola de la canción del anterior. Llorarás como las demás por tocar algo más de mí. Bueno, y ahora vamos a rendir aquí en Bacanal Musical un homenaje a los Berrones, porque desgraciadamente hoy Chema Fombona se nos fue. Está dando clase en el conservatorio de Eduardo Torner de Oviedo y bueno, le dio un ataque y se nos fue, y estamos un poco todos entristecidos. Lo que nos gusta más esta música de los Berrones, que fue una banda que rompió moldes, que hizo que, bueno, pues que el asturiano estuviera ahí. Voy a hablar un poquitín asturiano, que ya hay una lengua que tenemos completamente olvidados aquí en Asturias. Y hay una cosa que, bueno, que faltanos a veces pensar que cuando la gente se va, ponernos muchos tristes, pero no podemos hacer eso. Hay que mirar para adelante. Voy a poneros una canción que llega de estudiante, de, bueno, que son las aventuras de un muchacho en Oviedo, que en vez de estudiar hacía otras cosas más que, bueno, más que irse con los amigotes. Bueno, compañeros, cuéstame un poquitín falar asturiano, porque no llega la lengua que yo suelo falar, pero bueno, voy a intentarlo, por un homenaje aquí al amigo Chema Fombona, batería de los Berrones, esta gente de la Llaviana, que bueno, que siempre fueron los mejores de los mejores. Un directo acojonante y una cosa para flipar. Os dejo a todos vosotros, portaos bien, y ya sabéis, Bacanal Musical, Radio Crowd 105.0 de la FM. Cuando hieres a Cristán y no sacas nada.